Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. La Corte Suprema de Colombia ordenó este martes el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe, quien es acusado de fraude electoral y soborno, además de ser investigado por una serie de delitos vinculados a violaciones de derechos humanos. Se le ha acusado de tener conexiones con paramilitares y narcotraficantes a partir de testimonios de varios exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Con esta noticia abrimos las páginas de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 5 de agosto. En esta oportunidad nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Buenos días, Lautaro. Gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Y bueno, muy a disposición de nuestra conversación. Bueno, partimos con esta noticia, Lautaro, por tratarse de un hito histórico, por ser la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente es privado de libertad. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué significa para un gobierno como el chileno esta noticia, esta orden de arresto domiciliario, considerando que Sebastián Piñera, en su calidad de candidato presidencial, recordemos, visitó junto al exministro de Defensa, Alberto Espina, a Álvaro Uribe, y posteriormente, cuando ya es electo presidente de Chile, comienza una razia en el sur del país contra el pueblo mapuche, que ahora, como hemos podido apreciar, se ha venido intensificando a partir del nombramiento de Víctor Pérez como secretario de Estado? Bueno, yo creo que más allá de si la justicia colombiana llegará hasta las últimas consecuencias y será capaz de fallar en proporción a la responsabilidad criminal, genocida que tiene Uribe respecto de Colombia, de su pueblo, pero también respecto de promoción de actividades desestabilizadoras, sediciosas, de descalificación conspirativa con la lucha de otros pueblos, el hecho constituye una tremenda noticia política que indica que entre todos los factores que tiene la lucha por el derecho democrático a favor de los pueblos y contra estas políticas de aplastamiento y terrorismo de Estado, el brazo de la batalla jurídica tiene también un sentido. No es ni único ni exclusivo, está directamente vinculado a la denuncia directa y pública, está vinculado a la lucha y a la organización de organismos de derechos humanos a nivel de los pueblos, está vinculado a batallas de denuncia en el plano internacional y, por cierto, la lucha regular de los sindicatos, de los pobladores, de los estudiantes, pero también esta otra línea que parecía tan fuera de posibilidades. Recuerdo yo cuando Gladys interpuso la denuncia y la querella criminal contra Pinochet, que aparecía, digamos, una cosa extemporánea, media fuera de foco, que rompía las normas, etcétera. Recuerdo, digamos, todo lo que Gladys hizo para conocer de la situación que se había producido en Paraguay. Me tocó acompañarla, digamos, cuando se descubrieron los archivos del terror y se entregaron en ese momento como patrimonio de la humanidad, en testimonio de la barbarie que el terrorismo de Estado puede cometer contra su propio pueblo. De los intercambios con los abogados argentinos que habían recurrido, digamos, al juez Garzón en España, y las experiencias que de ahí venían, para que también Gladys fuera a España a presentar una denuncia, una querella, y se integrara, digamos, en lo que era las denuncias en el marco de la Operación Cóndor. Bueno, hoy día en Colombia aparece que el intocado, el que era imposible de alcanzar de parte de la justicia, empieza a tener un cuestionamiento desde el punto de vista judicial, vinculados no a un problema que no dio el vuelto, no a un problema que se pasó con luz roja, no a un problema de que detonó a otra persona, a un problema que es lo que es el secreto a voces que la comunidad internacional conoce y que ameritó una cantidad de gestiones, incluyendo los organismos internacionales, para construir acuerdos de paz en Colombia, y que lamentablemente el Estado colombiano sigue sin respetar rigurosamente, después de todas las disposiciones que tuvo la FARC para llevar adelante e implementar esos acuerdos de paz. Pero me parece que lo más importante, la justicia colombiana ha tomado la decisión, se atreve a poner en cuestión del punto de vista de los delitos, y a lo menos hay detención preventiva domiciliaria para el que aparecía como sheriff, como dueño sin límites, el que era casi el dueño mismo del poder pleno en Colombia. Hoy día está cuestionado, condicionado por la justicia, además, digamos, de todos los cuestionamientos que el movimiento democrático colombiano le tiene y de los cuestionamientos que a nivel internacional existen. Tú recordabas bien, en estas operaciones tan propias de ese espíritu de embarcarse en cualquier provocación, Piñera, Espina, viajaron a Colombia para ver cómo relacionaba la lucha del pueblo mapuche con la infiltración de organizaciones colombianas, particularmente vinculadas a la FARC, y cómo incluso eso vinculaba al Partido Comunista. Incluso estuvo la detención por largos e injustos meses de Manuel Olane. Dada esa provocación montada, con pie en esta autoridad, con esta seriedad ante el mundo, que hoy día en su propio país, por su propia justicia, no por la FARC, por la justicia de Colombia, está siendo cuestionado por delitos que son claramente la relación directa con grupos paramilitares, con el narcotráfico, con todo lo que ellos zafaban y trasladaban al adversario o a quienes los combatíamos, y que incluso llegó, por operación de Piñera, incluso a relacionarse con el caso de Chile, justo en un momento como hoy, en que el tema de la Araucanía vuelve a manifestarse de la forma más violenta del punto de vista del Estado chileno, las operaciones criminales de las fuerzas policiales para tratar de contener una demanda legítima que es las medidas que permitan la libertad de los presos políticos del pueblo mapuche, y que están siendo procesados por sobre incluso cualquier otro ciudadano chileno. Creo que es un hecho que alienta a que la batalla de los pueblos no debe renunciar a ninguna expresión. Todas tienen valor en tanto todas sean contribuyentes a denunciar cuando las acciones de quienes están a cargo del poder constituyen el abuso en el uso del aparato del Estado para aplastar una expresión distinta. Y es lo que yo creo estamos viviendo en estas horas, como eso ya construido. Vale que es el comienzo, no sé si va a ser en este mismo proceso, si será más adelante, de que Uribe quedará encausado del punto de vista formal de su propia institucionalidad y podrá salir, sacarte algo, volver, pero esto va a llegar y va a terminar así los días de Uribe, como terminaron los días en su tiempo del Pinochet y de otros genocidas que desde la tarea civil aprovechan el aparato del Estado para exterminar una parte de su pueblo. Claro, y por eso mismo el arresto de Uribe es un buen precedente a nivel latinoamericano, y particularmente en el caso de Chile, porque pareciera ser que los presidentes son intocables hasta que vemos que por fin se está haciendo justicia en un caso particular que es el de Colombia. Por ejemplo, acá en Chile hay distintos informes de organismos internacionales que hablan de violaciones de derechos humanos bajo el actual gobierno. ¿Qué pasa con la justicia, Lautaro, en ese caso? Y también lo que ha ocurrido últimamente a partir del reciente nombramiento nombramiento de Víctor Pérez como ministro del Interior. Él niega abiertamente que hayan presos políticos en Chile, trata de violentistas a los dirigentes mapuche y dice que quienes van a resolver finalmente el problema van a ser los sectores silenciados y no los violentistas. ¿Qué pasa con todo eso que se va juntando en nuestro país y acumula mucha rabia? Bueno, Víctor Pérez entra al gabinete y se descareta en 24 horas. Se descareta su origen formativo en Colonia Dignidad y con las comunidades nazis que existen en esos enclaves. Se descareta desde el punto de vista de su formación bajo la dictadura pinochetista y donde cumple las primeras tareas políticas al servicio de la dictadura en un municipio, y todas las manifestaciones que muestran su pertenencia al sector más reaccionario y duro y más nostálgico de lo que es y fue el legado de la dictadura para quienes lo acogieron desde la derecha más extrema. Y luego insiste en el tratamiento al tema mapuche. Habíamos logrado avance. Se había llegado a decir, digamos, que era una deuda del Estado chileno de más de 500 años con el pueblo mapuche. Se había avanzado en los reconocimientos que implican demostrar cómo el Estado chileno se forma a costa de exterminar las posibilidades del pueblo originario de este territorio. Y estaba en debate el tema del derecho a tener representación garantizada en condición de pueblos originarios de acuerdo a la proporción de su población en toda la institucionalidad del país. Y esto es un tema de marca mayor en todos los debates vinculados al tema constituyente y que empiezan con el plebiscito de octubre, que es definir por la Constitución la condición de nuestro país como un Estado plurinacional que reconozca la nacionalidad de los pueblos originarios, particularmente del pueblo mapuche, y en consecuencia tenga políticas de Estado en función de esas nacionalidades. El debate que implica que los derechos de los pueblos originarios tengan acogida en lo inmediato. Todos sabemos que la Araucanía figura entre las regiones donde se concentran bolsones de la mayor y más extrema pobreza. Y todos sabemos que eso se debe esencialmente a el sometimiento que en las zonas rurales hacen los dueños del capital respecto a los derechos de todo tipo que tienen las comunidades de nuestros pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche. Y entonces lo que hace este nuevo ministro del Interior en la forma más siniestra es volver a poner en el centro las calificaciones que justifican una política de exterminio. Sí, porque con notar, digamos, que ellos son violentistas, terroristas, que atentan contra la estabilidad, y permitir implícitamente, alentando a que verdaderas guardias blancas vayan sobre los protegidos por las fuerzas represivas. Estamos ante un hecho que en buena hora distintos partidos, entre otros el Partido Comunista, pero también los partidos que nos nucleamos en la articulación Chile Digno, han denunciado exigiendo la salida del ministro del Interior, pidiendo la intervención de los organismos de Naciones Unidas y observadores en el plano de derechos humanos, pidiendo la presencia de delegaciones de países terceros como observadores al cumplimiento de las convenciones internacionales, incluyendo el artículo 169 de la OIT. Y vamos a seguir golpeando tantas puertas, así como haciendo presentaciones en todos los planos. Porque después de que millones durante una cantidad de días interminables que aún continúan, que solo está latente dada la disciplina consciente para enfrentar la pandemia y el resguardo de sus familias, el pueblo de Chile se expresó exigiendo nueva constitución, y dentro de los derechos que reivindica lo representó incluso en un símbolo, la huipala, que representa como bandera los valores de nuestros pueblos originarios. Si alguien indica que no vio en estos millones marchando de Arica a Punta Arenas, expresándose en todos los barrios, en todos los sectores sociales, que lo que más hundió vinculado a la bandera chilena fue la bandera que es el símbolo de los pueblos originarios, que es la huipana, que está hablando de la necesidad de que este Estado reconozca y termine con esta política de exterminio permanente y sostenido, asista con como obligación de Estado para respetar los derechos humanos de esas comunidades, está, digamos, falseando o desconociendo la realidad misma. Y es lo que Pérez quiere hacer, porque quiere crear una condición tal que justifique que la suspensión, y si no son capaces, no tienen la fuerza para suspender el plebiscito como lo quisieran, en la convocatoria a ordenar todas las manipulaciones habidas por haber para lograr que se agrande el mínimo respaldo que tiene el rechazo a una nueva constitución, va a hacerlo sin ninguna intimidación, va a hacerlo usando el argumento de la manipulación ya recurrente siempre desde la derecha, de o esto o el caos, o esto que es su política o el terror. Y yo espero que no haya nadie que recoja el mensaje subliminal que tuvieron y que tuvo efecto el 15 de noviembre, cuando algunos justificaron asistir a salvar al gobierno con todo lo que fue la represión y los atropellos de los derechos humanos, las movilizaciones sociales, porque había peligro de golpe de Estado. Bueno, ahora lo que hay es un peligro, si no, este señor Pérez se va a enojar y no solo va a mandar la represión criminal a las comunidades mapuches, sino a las comunidades de las poblaciones, sino lo va a extender por todo el país. No, esto es la manifestación extrema de desesperación que tiene la derecha ante el avance de la causa del pueblo chileno por recuperar la plenitud, un sistema democrático que incluye en primer lugar el derecho pleno de nuestros pueblos originarios con reconocimiento institucional y constitucional, así como va a incluir también la lucha que cruza todo Chile contra el patriarcado propio del sistema capitalista y más todavía neoliberal, y por tanto las batallas contra toda expresión abusiva del machismo en Chile, y la reivindicación plena de los derechos de la mujer que levanta el movimiento feminista en nuestro país. O sea, son causas que quieren neutralizar por la vía, digamos, de estas operaciones siniestras, como fue la operación siniestra que en su momento quedó al desnudo, que terminó con el asesinato del comunero tan joven Camilo Catillanca allá en la comunidad de Arcilla. Bueno, Lautaro, a partir de la política de exterminio que usted describe, obviamente es difícil imaginar que este gobierno tenga la voluntad política de resolver el conflicto histórico en la Araucanía, pero uno esperaría al menos que acate los convenios internacionales, porque estamos en una situación extrema con los huelguistas. Estamos hablando de más de 100 días de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, por ejemplo, y vinculándolo a lo que usted nos cuenta de la importancia de una nueva constitución para resolver estos problemas históricos. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Cómo vincula el tema del Poder Judicial con la nueva Constitución? Porque esto también ha dejado abierto el debate sobre el debido proceso que dirigentes del pueblo mapuche acusan que no se está cumpliendo, que no hay respeto a la cosmovisión de ellos, y que eso también debiese ser considerado dentro del marco judicial. Bueno, yo creo que ningún poder del Estado va a quedar inmune o frente a lo que es la manifestación tan sostenida, tan justa, tan transversalizada en todos los sectores sociales del mundo que vive del trabajo, sean incluso desde los más pauperizados hasta los que han tenido un confort mayor, pero están vinculados, digamos, al mundo del trabajo. Solo restrictivo a las élites del gran poder económico y a todo lo que ello implica desde el punto de vista de sus aparatos construidos en el Estado a la medida de cuidar y resguardar, es lo que hoy día reivindica la constitución pinochetista. Fíjate que nadie imaginaba que un acto que podríamos llamar incluso fáctico, que es movilizarse para exigir, más allá de lo que diga una cosa o la otra, algo que no estaba en la ley, algo que no tenía votos siquiera para lograrse así toda la oposición que ha tenido tantas conductas erráticas, a lo menos en esta vez tuviera una sola conducta. Me refiero al proyecto que presentó Jaime Mulet y que acogió tanta adhesión del derecho a retirar el 10% del ahorro individual de los fondos de la AFP. La cerrazón y la defensa que en base a la Constitución y a las leyes, y ahí estaba el Poder Judicial, hacía el gobierno y la derecha, era que era más allá de un 10%. Claro, el 10% no es poca cosa cuando ellos concentran una centralidad de recursos ajenos, que son de las trabajadoras y los trabajadores, para inversiones en los mismos que luego imponen, digamos, una manifestación en relación con lo que ellos les gusta mucho decir, los consumidores, volviendo, digamos, a cobrar dos veces o tres veces plata que trabajan y que pertenecen a esos famosos consumidores, como ha quedado demostrado en distintas denuncias. Sin embargo, la batalla por el 10% se logró, y logró incluso llegar a sectores de la derecha más reaccionaria, o sea, de una derecha que simbólicamente se ha autorreivindicado con legados pinochetistas. ¿Por qué, digamos? Porque donde fuera que fueran, salvo que se quedaran encerrados en ese país privilegiado que tiene en el Barrio Alto, la gente le iba a exigir, le iba a presionar, le iba a cobrar, y iba a tener, digamos, que hacerse cargo de eso. ¡Ah! Y logró imponerse. Y si alguien creía que este era un problema de un grupo de locos que estaba instalando una suerte de medida provocadora y audaz para cuestionar y desactivar a las AFP, resulta que a esta fecha han acudido, han asistido a buscar, digamos, el retiro y el ejercicio de ese derecho conquistado más chilenas y chilenos que los que han ido a votar en las últimas elecciones. Millones de chilenas y chilenos. Y tome nota que no todas y todos los trabajadores están vinculados a una AFP. Es decir, la gente, mucha gente ferial libre, la gente que no retiene el 10% de boleta, los empleos informales, los coleros, las ferias libres, etcétera, etcétera, no tienen ningún sistema. Y hay otra parte que no es tan grande, pero que existe también y que está vinculado al sistema antiguo, que no tiene ninguna posibilidad de ir a retirar nada de la AFP. O sea, esto es un número muy grande que sigue creciendo y que implica un juicio crítico de marca mayor a lo establecido en la ley y la Constitución. Bueno, esto vale desde el punto de vista del Poder Judicial, que por lo demás, en una propuesta que tienen que hacer todos quienes tengan un dominio en la materia de cómo el Poder Judicial de verdad es un aparato de Estado que tenga la debida independencia, pero que se debe en competencia y vocación sin ninguna otra intervención a que la ley sostenida en un marco de Estado de Derecho que debiera dar garantía a todas y todos quienes constituimos la sociedad chilena, la ley también opere en esa consideración y no tenga una mirada tuerta, con un ojo menos, sino la tenga con una mirada completa e incluso más allá de lo que cualquiera otro pueda ver. Creo que eso lo va a imponer el debate respecto a los cambios constitucionales que creen y formulen la nueva constitución después del plebiscito, después de que logremos conquistar estar el apruebo por la vía de elegir una convención 100% en forma directa, y después de que venga ahí el gran debate de las propuestas que cada uno le hace de los cambios sustantivos a la Constitución. Eso va a incluir lo que sea el mandato y las exigencias para el ejercicio del Poder Judicial. Y ahí, porque esta es una justicia que está hecha a la medida de un Estado que normaliza la discriminación contra un pueblo originario, de un Estado que de verdad no quiere reconocer que este territorio tenía una comunidad, un pueblo de hombres y mujeres, mucho antes de la invasión española y la lucha sin desigual por la vía de la fuerza con dominar al pueblo de origen territorial aquí. Eso significa respetar, por ejemplo, que el pueblo tiene, entre otras cosas, una economía, tiene una cultura, tiene una educación, tiene una cosmovisión. En lo esencial, y esto es una cosa que los transversales se une, vinculado a una relación armoniosa con la Pachamama, con la tierra. Y hoy día nosotros podemos asistir como todas estas grandes sabidurías, entre comillas, de las comunidades que se asientan por sobre esos valores, han terminado poniendo en jaque casi la existencia del planeta Tierra, por el abuso de, por ejemplo, la explotación de recursos naturales. Eso no es la cosmovisión del pueblo, de los pueblos originarios, ni del pueblo mapuche. Esa no es la cosmovisión que se traslada también a la economía del pueblo mapuche, que tiene un origen fuerte en lo que es la economía agraria, y que hoy día uno podría decir cuánta falta hace potenciar con tecnología, con todo lo que signifique, digamos, eficacia en ese plano, en un tiempo en que las políticas y las estrategias alimentarias están en jaque a nivel mundial. Entonces, hay una relación integral de cada una de las demandas con no solo el aparato judicial, no solo la representación territorial y local, como son los municipios, con presencia garantizada de los pueblos originarios, así como municipios que de suyo, por población, debieran buscar, digamos, una conducción desde el pueblo originario. Sería como raro que un alemán que ha llegado a Chile o uno de estos apellidos aristocráticos vaya a dirigir la isla de Pascua. Afortunadamente los pascuenses han podido mantener, y entre ellos se gobierna, y no hay ninguna dificultad, porque ser parte de otro pueblo distinto a los que invadieron y a los que son los dueños del capital, no es, como ellos dicen, ni ser falto de inteligencia, ni falta de voluntad y de compromiso, de tesón, muy por el contrario. Además de todas esas cualidades, tienen sabiduría, y la sabiduría que incluye saber que la comunidad la hacemos entre todas y todos. Entonces todo eso va a estar presente en ese debate, y creo que la causa legítima, con deuda histórica de nuestros pueblos originarios, va a estar muy presente en los cambios estructurales más importantes que tenga el nuevo Estado de Derecho, que provenga de una nueva Constitución 100% discutida desde la comunidad, desde la base, hasta llegar al sancionamiento de ella misma. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho por esta conversación con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias a ti, Macarena. Un saludo muy grande y mi estímulo a seguir movilizados y organizados, incluyendo las prevenciones en pandemia, pero a seguir, porque la lucha por la conquista de la dignidad de los seres humanos que se levantó como la bandera de este pueblo que despertó sigue vigente, y siempre encontraremos la forma de hacerla sentir y en medio de una cuarentena, pero con mayor razón cuando la actividad presencial así se permita. Será un clamor que va a ser imposible de dejar de tener en cuenta. Queda hecho el llamado entonces. Hasta luego, Lautaro, que esté muy bien. Ok. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.